Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby, para ustedes, iniciando una nueva Charamusca con mis queridos amigos aquí y allá. Omarcito, bienvenido. Siguiendo así el mismo estilo de show, que ya vi que esa es la tonalidad de hoy. Hola Mara, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 289. Estoy súper relajado de estar aquí con ustedes esta noche. También me siento muy relajado de que aquí se encuentra nuestro amigo Quillo. Hola, hola a todos. También me encuentro feliz, alegre, dichoso. Ah, este no estaba poniendo atención. Sí, no puse atención. Estaba viendo porn. Es que lo que pasa es que me siento, no solo estoy feliz, alegre y a la vez contento, sino que estoy feliz, alegre, dichoso, pleno y a la vez contento. Ah, ok, está bien. Bienvenido, Vivo. Me alegra escucharte. Y también está aquí con nosotros nuestra querida amiga Ale Mejía desde San Francisco, California. Hola, ¿qué tal? Aquí también estoy relajada en San Francisco. ¿Qué tan relajada? Guío. No, lo normal. Ah, sí. Bien. La sentí que se estresó, fíjate. What are you wearing, man? Sentí que la estresaste. Bueno, así pasa. Para cambiar un poco aquí de velocidad, señoras y señores, recordamos que este es el episodio número 289, grabado el lunes. ¡Ja! ¡Lunes! ¿Quién diría? Al fin, volvimos. Sí, Lunes 12 de septiembre del 2011. Contentos de que ya vamos a celebrar la independencia de nuestro querido país. Y que además vamos a tener fin de semana largo. Nosotros hicimos puente. ¿Ustedes hicieron puente? Puente, sí. ¿Ustedes? No, pero estoy considerando zafarme. Aquí igual. Es estúpido aquí. Guío también. Sí. Sí, solo que tenemos la visita de estos médicos españoles que vienen jueves y viernes, que ellos esperan que yo los saque a turistear aquí. Entonces no sé si mi esposa tiene planes, voy a tener ahí un poco de conflicto. Mira, ¿y de qué vienen los médicos? Los médicos vienen a una jornada de operaciones ortopédicas de pie. Pievaro y equinovaro. Ah, todos los años vienen. Todos los años vienen, correcto. Y también viene un experto en prótesis y órtesis y todo eso para... Ah, prótesis y órtesis. Ajá, para que vean a los niños o adolescentes o incluso adultos que padezcan de pie plano o que necesiten una prótesis y todo. Y, o sea, se les adapta en el momento. Mira, bien, vea. Bien va, fíjate, sí. Mm. Y yo tengo pie plano y tengo... Y tengo un super juanete ahí que ya poco puedo agarrar algo con las manos, con los pies. Pero ¿cómo es pie plano y al mismo tiempo juanete? ¿Cómo es eso? Sí, fíjate, no sé. Por eso voy a ir ahí a donde... Es como la Mara que es diabética e hipertensa, Omar. O sea, están bien fregados. Sí. Wow. Pero es que yo pensaba que tener pie plano era precisamente que no tenía juanete. No, tener pie plano es que no puedes hacer servicio militar. Ajá, yo solo... Ni jugar basquetbol. Bueno... Pero precisamente porque tenés eso del arco caído, ¿no? No tenés arco. Sí. Ajá, cabal. Lo tenés caído. Entonces, si no tenés arco, ¿cómo es que tenés juanete? Porque el juanete es... el juanete es el dedo, es aquí. Ah, esa va, es el... Ah, ya. Es el huesito que está antes del dedo gordo. El dedo gordo, saldido entonces. Ajá, entonces eso se te sale así y casi te forma un sexto dedo. Ajá, casi mano. Casi un sexto dedo, ajá, un poquito más y puedes agarrar... Como si fuera un pie de mono, así. Ajá, casi puedes agarrar una cuchara, va. Puya, mano. Ya. Patemico, bueno. Le dicen. Bueno, y aquí saludando también a la Mara que está en el IRC. Omarcito, me falla la sí, vista. Sí, un saludo a... ¡Aviva la pirraya! Saints. La Sisis. Ah, es la C-Saints. C-Saints. Ceci Santos. Ah, bárbaro. Ceci Saints. Aquí 1579. Mira, ya se fue. No, llegó Mauxito. Llegó Mauxito. Bienvenido, Mauxito. Ahí está Roberto también. Bienvenido, Roberto. Está Su. Bienvenido, Su. Y viva la piraya. La piraya. Viva la piraya, mira. La piraya. Pero sí. Es que solo una R puso. Pero, así que va a ser viva la piraya. Pues con dos. Una R. Una R se puso. Viva la piraya. pirraya o piraya, no sé. La pirraya, de donde es la selecta de playa. Hey, nice. Ponernos un musiconcito así de vamos a la playa o en el mar la vida es más sabrosa o algo así. No, poner la de... La de la del bikini, ¿cómo se llamaba? La de era un bikini de lunares amarillo diminuto. Esa. Esa podría ser. Sí, vale. Es la de los sacados. Vale, también hay una canción que se llama La Pirraya. Mm. Es la avispa, vos. Hombre, la pirraya. Bueno. Radio Mar Angulo, ya sacó una. Hey, ya. Yo le dije. Ya. Yeah. Que nos confirme Viva la Pirraya o su, que si es de Omar Angulo, una que oí ahora. De la Pirraya. La Pirraya. La Pirraya. Esa. No es esa. Esa es. Está bien esa, Omar, para Back to the 80s. Sí, Back to the 90s. Pero principios de the 90s. Exactamente, 1990, dice. Ya ves. La Ale estaba en el kinder. Estaba momento. En prepa. En el 90 estaba en prepa. Yeah, right. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Ella bailaba esta canción. O sea que nunca habías oído esta canción. Claro, sí, era su favorita, ¿verdad? Que bailaba esa canción. Sí, no yo sé. Creo que mis sobrinas, que son más o menos de su edad, esta canción diminuto, y bailaba. Amarillo, diminuto, gusto, sí, gusto. Sí, la bailábamos, tipo para el Día de la Madre y esas cosas. Cabal. Ahí está. Y todos los papás buscando un bikini amarillo de lunares, diminuto y todo eso. Justo, justo. Bueno. Bájamele a la base, Omar. Pero que se oiga todavía. Uh-huh. Sí. Ahí está bien. Bueno, yo creo que empezamos la charamusca con las felicitaciones respectivas para la selecta. La gloriosa. Para la selecta playera. El que quedó en cuarto lugar del Mundial de Playa, así que felicidades a nuestra selección. Que por poco el tercero, porque poco. Un penalti ahí que no fue. Sí. Y mira, qué comeback, te digo, porque jugaron la primera vez contra Portugal, fue que quedamos 12-2 la primera vez que nos ganó Portugal. Sí, 11-2. Y en este ya segundo partido, otra vez contra Portugal, los muchachos jugaron a la altura. Sí, fuimos consistentes en la ofensiva. Sí, sí. Pero fue, la verdad que creo que es, tenía ratos de no ver a un equipo nacional que generara tanta alegría, tanta buena comunicación, tanta buena vibra. Sí, tanta comunidad, tanta buena vibra. Así que, bueno, el día de mañana entiendo que se les va a dar la bienvenida en el estado de Cuscatlán, en el intermedio. Yo estaba oyendo opiniones encontradas al respecto porque dicen que los bichos van a venir bien cansados. Que había una sugerencia ahí en una radio que mejor cobraran $1 la entrada, entre comillas, para irlos a ver a algún lugar, digo, tipo, no sé, un parque o donde sea, o al monumento del Salvador del Mundo, y que ese dinero se les diera a ellos. Porque, o sea, ahí en el estadio está bien que va a estar la afición y está todo, bien. Pero la cosa es que vienen cansados, vos. Es un viaje largo, van a llegar a medio tiempo, no sé. Y no van a ganar nada, pues. Te oigo como que vos no querés que llegue. Lo que pasa es que... No, ojo. Lo que pasa es que no se les va... No van a sacar provecho de nada de ir ahí. Y los aplausos, económico, pues. Económico. Sí, son como artista nacional, vos. Sí, vos, pero no solo de pirraya vive el hombre. No, yo soy... Mira, yo siento que no son excluyentes. O sea, francamente, no vamos, llevémoslos al estadio y hagámosles una teletón, decimos. No tenés que irlo a ver y pagar $1 para poder apoyarlos. O sea, es como bien fácil, mandas haces una teletón o podés montar cualquier cosa y podés hacer el mismo esfuerzo y recolectarlo sin tener que ir. Entonces, yo pienso que no son excluyentes y las dos son buenas ideas. A mí la verdad que sí me parece que para... Que en esta efervescencia que hay ahorita, para ellos entrar a un estadio Cuscatlán lleno y recibir ese montón de aplausos, yo creo que eso puede tener más valor que otra cosa. Sí, yeah. Estoy de acuerdo con Robbie. Vaya, pues ya me voy. No, Así que bueno, mañana que juega la Sub-23 contra Guatemala por la Copa UNCAF. En la eliminatoria del UNCAF, en el medio tiempo va a llegar la selecta playera también a hacer su aparición ahí y a recibir los aplausos de nosotros. Ahí puse los Beach Boys también, ¿eh? Está bien, está bien. Y lo otro es que Frank quedó como tercer, ¿cómo es? Goleador del Mundial, ¿verdad? Wow. Mirá, y no salió muy golpeado después de este último, del último partido, vos. No, dicen que esos bichos son recios. Son rudos, man. No, pero le pegó un gran levantón. Mirá, de aquello que estaban diciendo también en el radio, que cuando entrevistan a la Mara de la selección, me, sí, bueno, pusieron los goles, no atribuimos el esfuerzo. Y jadeando, ¿verdad? Y estos cuando los entrevistaban, como pescan debajo del mar, y como se quedan como 2 minutos debajo del mar sin aire ni nada, y los entrevistaba después de los 35 minutos y tranquilos, los bichos. Mara, ahorita están han puesto una competencia en el sitio de la FIFA para el gol del torneo, y uno de los ahí que han puesto es el de Frank Velázquez contra Italia. Así que ¿cuál es el de cabeza, Ever? ¿Ah? El de cabeza, el gol de cabeza es el. Aquí podemos ver el video. Votemos por el mejor. Así que vayan a votar, porfa, por Frank Velázquez para que el gol del Salvador sea el mejor gol del torneo. Sí, creo que fue uno de pase de chilena. Vamos a ver si sale aquí una. Lady Play. Bueno, para mientras. Ey, viva la pirraya, dice que me conoce del colegio. Vos identificate, papa, ¿de por cuál favor colegio? ¿De cuál de todos? Sí, cabal, empezamos por ahí. Va, primero eliminemos por colegio. Hagamos el primer filtro. Vamos a bajar el volumen, que viene primero el anuncio de la FIFA, creo yo. Y después viene. Ahí está, mira. Ahí estamos viendo el... Este es el gol. El gol de Frank Velázquez. Yo creo que hay mejores que echó ese bicho. Sí, Frank. Hay uno, mejores. ¿No vieron uno que quedó la pelota trabada? Sí. Ese me llegó a mí, fíjate. Nice. Pero bueno, la cosa es que Frank Velázquez quedó como tercer mejor goleador del torneo y como tercer mejor jugador del torneo. Del mundial, o sea, tiene dos premios. Dice Viva la Pirada que fue donde vos aprendiste todas las mañas que tenés. Es que yo aprendí mañas en todos los colegios que estuve. Vaya, dicen que los pueden utilizar para vender más entradas de la sub-23 a los bichos. El cambio oficial de 2 cajetillas de cigarros por. No, estás mal, papa. Ajá. No sé. No. No sabes qué cambio oficial hacías de 2 cajetillas. No, porque no. Bueno, es que vos no fumabas. Ya ves. O sea, es que vos dabas las cajetillas a cambio de que te dieran algo. hoy no es mi día, man. Bueno. Así que en el felicidades a la selecta playera. Yes. Y buena suerte a la sub-23, que siempre está dirigida por Rubén Israel y que mañana juega contra Guate. La sub-23 está dirigida por el mismo técnico de la mayor. Sí, sí, sí. Entiendo que desde las chiquitillas. Así que, mañana es a las 7, creo que es el partido en el Cucatlán. Y deja ver aquí si veo... Ah, mira, aquí dice que van a ser entradas de 2, 5, 8, 12 y 15... bolitas para ver el partido. Wow. O sea que está bien. Bien caro. $2. Es en la noche, no te vas a quemar, puedes ir a sol. ¿Vas a ir a sol? Podrías, es no, luna. Vos vas a ir. No, yo voy a llamar a Tico para ver si tiene, tiene pasecitos. Así sí, está barato. Pero si no, pues yo creo que está bien. Mira, y aquí estoy leyendo, creo que es la prensa, dice, Luego de su llegada al país desde Italia, los seleccionados del Azul Playera asistirán al estadio de Cuscatlán al encuentro entre Guate y El Salvador en la categoría sub-23. En el intermedio, la selecta será homenajeada por la federación. La afición tendrá la oportunidad de recibir con aplausos y barras y vítores al cuarto lugar a nivel mundial de la categoría fútbol de playa. Va, chevéximo. Nice. Ok, nice. ¿Qué más tenemos esta semana, mis queridos amigos? Semana corta. Que bajas, bueno, vos todavía estás definiendo si te vas a ir a pasear o no. Sí, yo todavía estoy definiendo si voy a llegar el viernes al trabajo, si voy a hacer autopuente. Ajá. Pero todavía no sé. ¿Tú sí? Yo sí voy a hacer puente. El mero jueves, uh-huh. Todavía tengo actividades por acá, fíjate. Vamos a grabar un Latin Tech Talk en la noche. Pagar planilla, cosas de esas. No, eso lo vamos a hacer el jueves, ¿sabes? Un día antes. Del viernes en adelante sí ya estoy free. Estás off, desconectado. Estoy off. El sábado me regreso, uh-huh. De sea donde esté, porque tengo una boda de un amigo que se casa. Rafa Mann, de los comillitos. Ah, es cierto, me contaron que sí, se casaba. Cierto, así que vamos a estar saludos ahí. Saludos a Rafa. Y saludos a Rafa. Acompañando a Rafa en su nuevo matrimonio. Acompañando. Eso que le va a dar el abrazo. Ey, aquí con Pompo, acompañándote. Por aquí acompañando. Acompañándote. Acompañándolo en la iglesia. Sí, yo creo que no era la. No era. Es como. No, Mar, te fue el tiro, Mar. Sí, celebrando. Fue el tiro, Mar. Sorry. Celebrando con él. Celebrando con él y todos nuestros amigos. Así que ahí está la. Esa es la Es el plan. That's the story and I'm sticking into it. Mira, yo últimamente me he fijado de que como que a la empresa privada le da un poco de celito de que la empresa, el gobierno haga puente. ¿Eh? Entonces sí. Ahora yo, un montón de empresas van a hacer puente, vos. Sí. Sí, la verdad no es está que... mal, digo yo. Por el día en que cayó, vea. Mira, siempre y cuando se reponga ese día... Yo no pienso que está bien. Mira, contratos yo tengo mis reservas acerca de eso, Robbie. ¿Por qué? Yo siento que, por ejemplo, una empresa que no está acostumbrada a trabajar los sábados, como ajá. Mi empresa, ajá. A mí de nada me sirve o de poco me sirve que vaya el personal el día sábado cuando todas las compañías de seguros están cerradas, o sea, poder reponer cosas administrativas u otras cosas, pero... en realidad no vas a llegar a hacer mucho. Entonces, decir que con tal que lo repongan... Es que depende, fíjate. Yo creo que es por mi giro del negocio. Digamos, bueno, nosotros es raro que hagamos algo así, pero a mí se pero me ocurre... Pero vos trabajas sábados, ¿no? Yo trabajo sábados. ¿Y entonces cuándo repones? ¿Domingo? No, una hora después del trabajo. Puede ser. Y bueno, la cosa es que a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer capacitaciones... en temas que normalmente no tenés tiempo de hacerlos o terminar de organizar archivos o cosas de esas, ese tipo de cosas pues. Y bueno, y hay un montón de trabajo en nuestro caso que sí se puede adelantar, temas de programación o de diseño que al final pues sí puedes adelantar. Uh-huh. Bueno, puede ser. Sí, pero siempre hay algo que hacer, la verdad. ¿Qué tanto vas a hacer? Es la pregunta. Sí, como vos decís, siempre hay trabajo. Siempre hay trabajo, así que, ¿cómo es? Si no, no regresáramos el día siguiente. No, si no nos regresáramos el lunes, si no hubiera trabajo. Cuando te dicen, no, mire, tiene que venir a trabajar el domingo porque hay trabajo. Siempre hay trabajo, pues. Thank goodness. Sí, gracias a Dios que siempre hay trabajo. Así que, bueno... Y el 15 de septiembre, pues, celebramos nuestra independencia. Aquí, yo estoy queriendo ir a... Estoy viendo si llevamos a Pablo a ver el desfile. ¿A dónde? Siempre entran al Estadio Flor Blanca. Dan una vuelta ahí, hay aviones y hay cachipurristas. Oye, y yo como toda la semana han estado practicando, ahora no pude salir de mi oficina uh-huh. Porque estaban bajando los soldados los cañones ajá. para las prácticas, para el propio día. O sea, O sea, prácticamente veo el desfile todos los años porque llegan, ahora llego a practicar a la escuela militar. Otras veces llegan los del inframen y todo eso, entonces, no. Creería que no, fíjate. No, no vas a ir a ver. Bueno, pero ese sos tú, pero los niños. Sí, pero tal vez está muy pequeño para... Hay televisión. Uh-huh. Hey, Omarcito, ponenos un poco de música de 15 de septiembre, por favor. Ay, de 15 de septiembre. ¿Cuál es música de 15 de septiembre? Fíjate que ha tenido una canción lista para poner. Este es de otro, pero este es otro tipo de chera que desfilan. Si has visto el video, sabrás de lo que estoy diciendo. Destination unknown, no, no, no. Eso es Cartavia, algo así, ¿ve? Es una bicha que salen ahí con unas trompetas, ¿verdad? Ajá, qué mal. Ese es así de desfile, de las cachiporristas y toda la onda. Sí, no, no me lo creen, ¿verdad? ¿Qué quiere el ver matador, el dices? Si no ve el video. No vaya, Robby, dice. Te voy a poner el video para que veas de qué estoy hablando. Sí, todas son igualitas, mi amor. Sí. El video es una gran cosa. Ahí está una chica tocando trompeta. Uh-huh. Mira qué bien tocaba. Qué... Bueno, y al fin... Para empezar, el saxofón. Y al final las cachiporristas van a salir. Pero claro, nadie se dio cuenta de eso. Yo no me fijé en el instrumento, no es por nada. Uy. Esa sí es trompeta. Oíme, y van al final de cuentas, van a desfilar las cachiporristas normalmente o... Sí, van a desfilar normalmente las cachiporristas. El año pasado es que no hubo, ¿verdad? No, el año pasado fue que hicieron la moción de que este año ya no deberían de desfilar así tan... tan peladas. Sí, pero no es como el video, pues, o sea, come on, no es nada así. Sí, no, las nuestras cachiporristas son recatadas. Yo creo que ese video fue el que dio la doña aquella. Sí. Yo creo que sí, fíjate. Pensó que era aquí. Sí, dijo, hijo, estas son las del tal colegio, dijo. Ese uniforme me lo puedo. Ay, Dios. No, sí, pero sí hubo cachiporristas y este año también. Yo creo que esa es una moción que no va a pasar. La verdad es que es una mala idea. Yeah. Pero se supone que ya estaba aprobado de que no. No, es pero... que acordate que la era una orden directa del Ministerio de Educación. Entonces, si el Ministerio de Educación dice que no van, no van. Porque se lo pasa a todos los colegios. Así lo entiendo yo. Ahora, si te lo dejaron a tu criterio, pues yo creo que ahí la regaron porque todas van a ir peladas. Sí. No, pero yo siento que está bien, pues, si total, no es como que lleguen. ¿Vos por eso querés llevar al niño a ver los aviones y todo eso? No, la verdad es que es parte de las celebraciones, pues, y de la cultura nuestra. Y, así. Sí, eventualmente, imagínate dentro de unos años. También el Torito Pinto y nunca te he visto cargando uno. Pero he ido. Has ido, sí, una sí, vez. Sí, o sea, no dije que me voy a poner con un bastón de estos a de cachiporro. De cachiporro, no dije que me iba a poner a manejar un tanque o un avión o algo de eso. No, o sea, que lo voy a ir a ver. En realidad sería interesante, lo único que no sé qué tan aburrido será vos, porque una preguntita. Se me hace que tenés que llegar como a las 6 de la mañana, Raúl. Me he fijado, bueno, hoy todo el día han estado volando los aviones en formación, ¿verdad? Haciendo todas las prácticas. Pero, Dios mío, en realidad solo para el 15, para cuando hay show aéreo y para el 15 de septiembre que sacan esos aviones. A mí me daría una pálida volar esos aviones. Se supone que también están para custodiar las aguas territoriales, pero nunca hay gasolina, creo. Yo nunca los he visto, no es por nada, así que no sea... 15 o bueno, pero es que o Airshow, es que las que aguas territoriales, Omar, a menos que estés de náufrago, los vas a ver. Sí, cabal, o sea, no es como que nosotros vivimos ahí en la pirraya con esta mara entrenando. Vos decís que esta mara de la pirraya sí los ve a cada rato. Ellos tal vez los ven. No, sí, seguramente lo ven. Es mar adentro, vos. Es mar adentro. Sí, aguas territoriales, es mar adentro. ¿Y qué tanto? No sé. Yo no creo que sea tan adentro. Sí, cuando despega ya llega a la frontera. No, hombre. ¡Ey, viva la pirraya! No apelen. Si no, son supersónicos los aviones. 20 millas náuticas. No le creo mucho a este muchacho. Sí, este muchacho está con un mal historial aquí en el chat. Sí, sí, sí. Primero, no se quiere identificar. Segundo, te está calumniando que fumabas. Sí, correcto. Mira, aquí están las cachiporristas. Pero ese no se oye de aquí, Omar, disculpa. Para que no parece que no. De aquí. Pero pregunta. Ah, pero están tocando el matador. Dicen. Yo tengo una pregunta. No, pero esa debe ser de Panamá. Los desfiles patrios. Sí, mira la bandera. No, como no, eso es aquí. Ey, viejo, la bandera de todo Centroamérica se parece, disculpa, y es la bandera de arena, bo. No jodas. ¿Será de arena? ¿Será de no, Panamá? De Costa Rica o Panamá, es de Panamá lo más seguro. Mira, hasta la chiquitina. Está muy elaborado el traje, ven. ¿Y usted, Ale, alguna vez salió de cachiporrista? De cachiporrista no salí, pero yo sí me acuerdo que... Ah, de las que llevan los aros. No, hombre. No, nunca salí en ningún desfile. Ah, quiero ver, cuando estaba en primer año del colegio, era obligación que los de primer año iban. Pero ahí en Antiguo, Cuscatlán, era el desfile. No era ese gran y era un día antes, creo yo, el 14, no el 15. Ajá. Era un día antes y con era un desfile chiquito con ahí. Con uniforme. Con uniforme y solo ibas marchando, no llevábamos cachiporristas. ¿Y practicaban cuánto tiempo antes? Porque en el García practicábamos 2 o 3 meses antes. Sí, practicábamos antes. Desde julio estaban ya marchando ustedes. Eso era terrible en el García. Desde julio. No 2 meses, pero sí practicábamos. Nosotros sí. Nosotros llegaban los soldados de la Fuerza Armada a entrenarnos. No, para la... Vaya, todavía te acordás cómo marchar, bo. Sí, claro. Doble conversión a la izquierda de frente. No, si eso no se olvida, papá. Estás traumado ya, sí. Y te ponía fusil. No, pero no llores, vieja, no llores. Pero mira, te ponían fusil o algo, andabas con botas, ¿qué onda? ¿Cómo era la onda? ¿Te ponían mochila para marchar? No, viejo, si es que llegaban los de la Fuerza Armada a entrenarte cómo marchar, porque se supone que tenía que ser un desfile que todos teníamos que llevar el paso, no ir caminando por caminar. O sea, no era una manifestación. Era un desfile, ¿entendés? O sea, te enseñaban en la cancha de fútbol, te enseñaban que tenías como que dar vueltas. Eso, tenías que los que van más en la orilla tienen que dar el paso más largo para que no quebres la formación. O sea, que los que van en la otra orilla dan paso, sí, paso así, paso chiquito. Casi que solo vas dando, girando vos tu propio eje, así es. Es cierto. Todo eso te lo enseñaban. Quedaba en realidad el desfile del García. Yo creo que todavía, bueno, salíamos del García, fíjate, nos íbamos por todo el Boulevard de los Héroes, a subir por los Sisimiles, después a la Bernal y después a bajar otra vez al García. Sí, era un gran desfile. Y me acuerdo que cuando pasábamos por un hotel que queda por ahí, que me voy a reservar el nombre. ¿Hotel con H o con M? Hotel con H, grande, de los altos. Entonces, quizás había algún... Del Boulevard de los Héroes y todo eso. Quizás había algún huésped que no le parecía que lo despertaran tan temprano con las desfiles, que nos muneaban. ¿Cómo? Nos muneaban desde las ventanas. Ok. Mira, ¿y ustedes iban con banda? ¿Tenían banda y todo eso? Claro, la banda de guerra del García, propia del García. Nada, que él viéndole era maracachetón el muchacho y estaba viéndolo a ustedes. No, con banda de guerra, que la banda de guerra practicaba todo el año, papá. Year round. Vos no estabas en la banda de guerra. No, no, vos no. Solo eras caminante. Caminante. Marchista. Marchista. Andabas con chorcito de esos, de marcha. No, hombre, viejo. No, hombre, qué bárbaro. Ponle el toma. No, hombre, era el uniforme. Eso sí, marchábamos con la corbata y el chaleco y todo del García. Sí, era una aguantada y al final te recompensaban con un frutzi. Cuando nos iba bien nos daban un delipoc. Pero fíjate que a mí me gustaba más. Yo tomé más Deli Pop que Fruitsy. Uh-huh. Pero el Deli Pop tenía una onda. Que sí, al final ya no, la pajilla ya no daba. No, que si a veces apretabas mucho. Se salía y te manchabas. Si no era el diseño, ahí no estaba bien. Sí, no era muy funcional. Y todavía lo venden, creo. Todavía hay Deli Pop. En algunas partes. Yo eso es lo que tomaba Deli Pop, era de mi uva, vida. El de uvas era puro azúcar. Sí, porque el de fresa... El de fresa no. No, el de fresa no, fresa natural. Esplenda. Sí. Se le veían los pedacitos de fresa flotando. Cuando yo estaba en el colegio habían gloopies también. No sé si ustedes... Ah, los gloopies, es cierto. Eran como una especie de charamusca. Era un boli que se estiraba. ¿Ya? Ajá. ¿De qué estamos hablando? De los gloopies. Ah. Era congelado. Lo podías comprar congelado, ¿verdad? o líquido, y la bolsa la podías estirar. Pero no estaba diseñado para comerlo congelado, Robby. Mira, aquí nos está llegando un flash última hora informativo de último minuto, que Miss Angola es la nueva Miss Universo. Dejó a Ucrania, China, Filipinas y Brasil. Miss Universo, Miss Angola. Ya quedó primera Miss... No. Es la primera. No, pero yo creo que deberíamos de... Mira quién está comentando. Viva la pirraya. Deberíamos de confirmar eso, Omar, por favor. Porque yo escuché que una de las favoritas era la de China. Siempre Venezuela... Venezuela no llegó a la finalista. Guatemala estaba, dicen que estaba entre las top 10. No, te voy a decir, yo vi a las top 10 que quedaron antes de venirme. Y te diré que del top 10, Australia, para los que les gustan las chelitas. Sí, la Miss Universo, la Miss de la Miss Estados Unidos dicen que era bien delgadita. No quedó. No tenía carne ni para un Costa pastelito Rica. Chucho. Costa Rica. Y era de aquí, creo, de California, era la de Estados Unidos. Ahí sí, no sé, mira, ¿la conoces? Uh-huh. No, la conozco, pero... La puede ir a entrevistar. Ah. La podemos entrevistar. Mi Costa Rica, que estaba bien bonita para... Estaba chica. Para, sí, para los que nos gustan más las latinas. Y bueno, y ahí mi Portugal estaba simpática. Sí, pero no ganaron, mejor no. Miren, y hablando de Misses, tengo una, ¿cómo se llama? Una noticia que contarles. Hay un, en el 2 de septiembre hicieron acá la primera edición de Miss El Salvador Bay Area. De verdad. Sí, y ahora salió, ahora estaba esta niña, se llama Gloria Zelaya, la que quedó de Miss, es de Usulután. Y ahí estaba en una radio ahora, estaba comentando toda la, cómo se celebraban el 15 de septiembre en Usulután, y ahí estaba contando que llegaban representantes de todos los municipios, y lo mismo, vea, el desfile, y las cachiporristas, y la banda, y todo eso, así que ahí está la niña, Gloria Zelaya. Hey, felicidades, Glorita. Felicidades, Glorita. Uh-huh. Bueno, y si se la... Ah, pues sí, Miss Angola. Sí, la puede contactar. ¿Ganó? Ahí también para es la primera de África saludo. Que gana. Parece que sí. No te creo, ganó. Yes, sir. Yes, sir. Y ahí tiene el jurado, vos. Samuel L. Jackson. Gloria Zelaya. Hey, Gloria Zelaya tiene página. Gloria Zelaya. Tiene Facebook. Artista visual, dice. No, es ella. No, quizá. Tal vez no es ella. Le voy a pasar este link aquí en Facebook. Pero la cosa es que... Ponela. Espérate que no estoy... Guapa está, man. Claro, sí es ella. Ahí tiene la corona y todo. Ah, no, pero no puede ser tan rápido. Lo que pasa es que sí, no sé, es que ahorita está pasando todo eso. Ah. Podríamos ver aquí en la tele. No sé qué canal lo estará pasando. El 2, quizás. Sí, bueno, no sé. Bueno, y El Salvador, saber cómo quedó, ¿verdad? ¿Qué van a jugar? No, hombre, El Salvador, Miss El Salvador. ¿Usted no estuvo viendo, Ale? No lo vi. No lo vi. No, ya debe haber terminado, Mar, si ya la coronaron, acordate que es la corona y vámonos, vea. Sí, ahí sí, el cierre siempre bien rápido. Cierra siempre bien rápido. Bueno, Ale, y cuéntanos, hablando de El Salvador, ¿cómo estuvo la misión en la misión? Va, estuvo chivo. La misión era encontrar camisetas de la selección de fútbol de El Salvador. Hasta videos del Mágico encontré. Ajá, a ver. Ajá, pero este lugar se llama La Argentina y estaba cerrado. Es que fui el domingo, fui ayer. No. Algo a última hora haciendo la tarea, vea, pero tienen uniformes de todos los equipos de Latinoamérica y también de Centroamérica, pues sí, vea, incluido. Tienen llaveros, tienen pulseras, tienen banderines, tienen hasta una colcha con la bandera de El Salvador, de esas como térmicas que las puedes conectar cuando te da mucho frío. Con la bandera de El Salvador, pero no pude ver los precios ni nada porque el lugar estaba cerrado ayer domingo. Y ahí, en esa tienda, tienen un afiche de Salvavisión con un montón de videos de El Salvador, de música, y tenían así en grande, en medio, uno de los mejores goles del Mágico, una cosa así. Así que este es el lugar. Sí, luego, así caminando... Y encontré este otro lugar que se llama Élite. Y ahí no tenían cosas del Salvador porque el chavo me estuvo diciendo que era bien complicado coordinarse con el proveedor. Así que, bueno, que no tenían. Y que un montón de gente les pregunta, pero que ellos solo venden cosas originales y que no sé qué, y que no tenían. Y a la par había otro lugar un poco más discreto, que ni rótulo tenía, era como fashion, no sé qué, y ahí estaban, pero yo no me la compré porque estaba, solo grandes tenían, cuestan $25. Uy, yeah. Cuestan 25 y son marca Mitre, que es la que... No son marca Mitre. Son de las que... Eso es lo que me dijo el primer hombre con el que hablé, el que trabaja en Élite Soccer. Él me dijo, no tenemos del Salvador porque es muy complicado coordinarnos con Mitre, no sé qué. Ah, que es la oficial. Y que ellos solo tienen cosas oficiales, entonces que por eso no tienen. Y en el otro lugar sí tienen, pero no son originales, no tienen marca, pero ahí está. Y tenían una versión en blanco y la azul, vea. Y cuesta $25. ¿Y qué más tenían? Bueno, tienen banderas grandotas, cuestan como $9.99. ¿Qué más tenían? Y tenían un como conjunto de pants y suéter. Ese costaba 48, o si no 25 cada pieza. Y es azul y blanca y tiene el loguito. Sería mejor comprarlo ese por pieza, ¿verdad? No, 50. No, bolitos. 25 cada pieza separada. Y 48... Ah, no, te salía más barato comprarlo en conjunto, en combo. Sí, en combito. Así que ahí está eso. ¿Y qué más? ¿Y qué comiste ayer, Ale? Ayer me fui al Parque Dolor. No, yo no comí nada salvadoreño, en realidad. Comí pollo. Me fui a una... Toda la mar estaba reunida en este parque Misión Dolores... Un poco celebrando, pues como conmemorando lo del 9-11. Uh-huh. Y ahí está toda la gente reunida haciendo picnic. Aquí la verdad es que dicen, sí, aquí tenemos una barbacoa, pero en realidad es más como un picnic, no el concepto que nosotros tenemos de barbacoa. Que la diferencia es que el picnic lleva sándwiches, ¿o qué? Sí, vea. Sí, pues sí, lo estaba. Me dijeron. Venite, aquí tenemos una barbacoa, todo el mundo está aquí en el parque, no sé qué, llegué y sí, había un gran marón. Y Emiliano todo Zapata. Sí, con Emiliano Zapata y sus amigos. Y no, era un picnic en realidad, pero ahí estuvo bien. ¿Y qué más les iba a contar? Bueno, lo de la Miss El Salvador Bay Area ya les conté. ¿Y las celebraciones por allá? Vaya, el viernes 16 de septiembre va a estar la chanchona de Tito Mira. Ah, vení, vení, vení. Vení, corazoncito. Corazoncito es, sí, de corazoncito. En un lugar que se llama Club Tapatío. Y en es otra una como... una mezcolanza, vea, de cosas mexicanas con salvadoreñas. Sí, ahora una señora en la radio estaba haciendo como un llamado a que se nos quitara un poco esa rivalidad entre mexicanos y salvadoreños y guatemaltecos y todo eso, porque ya cuando tú estás afuera de tu país era más importante compartir un solo sentimiento. ¿Verdad? Estoy de acuerdo con eso, somos latinoamericanos, somos latinos. Entonces, no sé, ahí la reflexión. Y... ahí la reflexión, no sea colillero. Ahí cada quien. Sí, sí, aquí entre líneas, Guillo es peleonero. No, yo estoy diciendo que estoy de acuerdo. ¿Y qué más les iba a contar? Va a estar el Don Tito Mira, va a estar ahí. Y hay Don Elmer, por cierto, un saludo a Don Elmer. Me dijo de este evento, que es una exhibición, que se llama Beauty of El Salvador. Ajá. Es de una artista que se llama Ana Patricia Enríquez y va, la exhibición se abre el 15 de septiembre, ahí en una dirección, ahí en la misión, a las 7 de la noche, así que me voy a ir a dar una vuelta a ver qué tal. Se llama Mamá Art Café. Uy, qué raro el nombre. ¿Cómo se llama vos? Mamá. Como mamá. No, leemos, ah, no. Mamá Art Café. Ajá. Que está en la misión, ¿verdad? Está arriba en la misión. Mamá Art Café. Mamá Art Café, sí, es de un salvadoreño. Venden súper buen café ahí. Wow. Y tienen una galería de arte. Sí, yo lo pediría sin leche. Entonces, el 15 de septiembre va a haber una... es la inauguración de esta exhibición que se llama Beauty of El Salvador. ¡Ey, qué chivo! Qué chivo. Eso para que era, gracias a Dios lo pusieron en español, en inglés. Imagínate fuera mamarte. Ahí no me lleven cuando vaya allá. Hey, Mara, ahorita que estaba viendo lo de los Miss Universos y toda esa cosa. Y esas tonteras. ¿Sabes que hay un escándalo acerca de Miss Colombia? Ajá, ¿qué pasó? Ella no quedó, pero estaba bonita. Hay un escándalo de la Miss Rusia. Espérate, que el escándalo de esta chera es que le tuvieron que decir varias veces, ajá, durante el evento, ajá, que por favor se pusiera underwear. Ah. Que se pusiera panties, porque andaba... No hallaba cómo. Andaba comando, mira. Y hay varias fotos que le han tomado, que las han publicado, donde está la chica con falditas y toda la onda. Ok, y sin decís nada. Varias. Yo veo una ahí. Sí, según el artículo aquí dicen varias. Mm, mentirosos. Y la que han puesto aquí de referencia es esta. Y que se nota, claro, fíjate y pelado. Que yo había oído algo, leí en las cartas de Chepe Tijeras. Ajá. Este, de eso. Otro intelectual. Otro. No, es un enviado, un enviado. Yo pensé que lo que estaba enseñando era la parte frontal. De arriba. That's okay. ¿Y qué pasó con Rusia? Ah, no, hay una que, no sé si la de este año, que creo que de un par de años atrás, le encontraron haciendo una película. Ahí. No apta para menor. No, la había filmado en su país, o no sé dónde. Ah, no. Pero le quitaron el título porque... el título de Miss Rusia porque había hecho la película esa. Sí, que supuestamente el tema de Miss Universo es que sean mujeres como... Sí, integrales en ese año, ¿no? Bueno, uno... ¿Vos decís en el año del... lo que no es en tu año no es tu daño, viejo. Digo yo, pues, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿o no? A hacer películas. No, a equivocarnos, o sea... ¿Tú has hecho películas? No. ¿Andas comando? No. Okay, usted que yo quisiera escuchar qué piensa una mujer de esto. ¿Qué piensa usted, Ale? Una mujer latina. ¿No? Sí, es que desde un punto de vista sí tiene razón, Guío. Gracias. De que vea, de que tiene que ser integral y todo eso, pero... A Robbie, el de eso. Ajá, pero... No, pero yo estaba diciendo que durante ese año, pero no, yo creo que sí, tiene uno tiene que ser, que tratar de ser en la medida de lo posible tratar, coherente. Ajá, tratar. Pero ¿qué onda con andar? Hacer el mayor esfuerzo por ser coherente. Hacer el mayor esfuerzo, es un intento. Sí, pero... ser coherente, ¿qué, pues, tan vaya, difícil no? Es andar con chones, pues. Sí, para mí, eso no es como que sea súper difícil que alguien no use chones, pues. Pero qué tan difícil es borrar una película de esas media vez ya la hayas hecho, o sea. Eso es un poco más difícil. Sí. No, por eso, pero en el caso de esta chera que le tuvieron que decir repetidas veces, ponerte panties. Sí, porque el rey de las morales, no lo leo. La otra, pues ya hizo el video, pues ya, ¿verdad? Ni modo. Ahí está, ojalá que nadie lo vea o no sé. Pero en el caso de esta chera... por eso se lo quitaron también a la aquella famosa de Estados Unidos, que después fue una gran actriz. No gran actriz, pero salía en películas. era una morena. Ah, vos decís la que sale con Chayanne. ¡Esa! Es la Vanessa Williams. Vanessa Williams. Ok, de super. Todas las películas que hizo, te tenías que acordar de esa, Robbie. Gracias. La de Chayanne. ¡Wow! En Desperate Housewives. En Baila Conmigo. No era eso. No era Baila Conmigo, se llamaba, bueno, algo así. Desperate Wives, Housewives, y también salía en Betty la Fea. Ajá, era la mala. Y era la mala de Betty la Fea. Esa le quitaron el título por salir en Playboy o una cosa así. Pero fue así como tiempo después que se lo quitaron, ¿verdad? O en el mismo año. No me recuerdo, fíjate si fue. O sea, fue quizás en el mismo año que la... Pero a mí me pareció que... Estaban las fotos recatadas. Sí, okay. La verdad que sí, porque era como artística. Retocadas. No, yo veía la foto como artística, no veía que era una película. Bueno, no hemos visto la película de la Miss Rusia. Tal vez es artística. Tal vez es artística, con trama y todo. Hasta con trama. Hasta con trama. ¿Por qué empezamos a hablar de esto? Porque esa es la mente de mis compañeros, Ale, discúlpeme, oye. Ay. Que la traje a este grupo. Bárbaro. All right. Ok, bueno, Ale, súper gracias, me parece súper interesante la información de San Francisco, y de verdad que si tiene chance para ir a Mama Arts Café. Respira y yo. Ay, Dios mío. Dese una vuelta, el lugar. Sí, es bien, quiero ir. Voy a irme a dar una vuelta y les cuento la otra semana. Si le invitan ahí, Ale, y le dicen que le van a hacer un casting o algo así, no vaya. Hombre, este tío, tan mal pensado. Sí, hombre. Igual, y nosotros que le entendemos también. Sí, lo peor del caso es que no le dimos sus medicinas. Sí, anda sin medicamentos. Anda, le puse el nombre al café. Anda desbocado el pobre hombre. Pero, no, pero el lugar es muy bonito. Y ahí llegan bastantes salvadoreños. Voy a mandar a la Cecilia Santos a la pupusa party. En Boston, y nos va a reportar, sí, la Ceci de allá. Que nos reporte, y sí, me tengo como que disculpar, yo dije que Eli Lato era una mujer, pero es hombre. Es un hombre. Se llama Eli, es un hombre judío, entonces, las disculpas del caso, vea, pero la es que cosa el, que el, se el llama... apellido no es muy judío, vea. Yo le escribiría a él, Ale. Pero el nombre es Eli. Porque aquí lo hicimos quedar mal. Yo le escribiría a él para disculparme. ¿Está hablando en serio? Sí, Ale, es lo correcto. Fe de rata. No, ya me estoy disculpando ahorita. La cosa es doy fe que soy rata. Ajá. Se llama Busa Party Insights from El Salvador. Así que va a ser una conferencia, según lo que dice acá, y le voy a poner el link ahorita en el chat. Y además van a dar pupusas, ¿verdad? Pero es una conferencia, como algo serio, alguien, o sea, una ¿cómo se llama eso? Una comitiva de gente que fue a El Salvador. Que ha regresado, una delegación, ajá, que fue a El Salvador, ha regresado y va a contar un poco insights de salvadoreños. Salvador. Nice. Uh-huh. salvadoreños que, o mara que los mandaron a El Salvador y vean qué hacen o cómo es la cosa. Dice aquí, oye, esto dice, venga a comer pupusas y aprenda acerca de un país en el proceso de reinventarse. Uh-huh. Está bueno, interesante. Así que, por ahí cierto, la Cecilia. Me estaban diciendo como que los de Gizmodo o Engadget andaban aquí en El Salvador. Omar, ¿tú sabes algo de eso? Sí, hay un chero de Engadget. Engadget. Que... O de, no, era un chavo de Gizmodo, perdón. Era uno de los que escribe para Gizmodo, que va a venir aquí a ayudar a construir casas con los maras, esto de construir un techo para mi país. Ajá, con los del techo. Qué nice. Así que va a venirse, no sé. Hey, ¿por qué no lo contactaste? Tal vez lo podemos tener en el estudio. Vamos a... Déjame averiguarme cuándo viene y con yo quién tengo viene. Contactos en el techo. Ah, pues háganos también el capulín. Mire, que se bajen, díganle que tengan cuidado ahí. Peligroso. Sí, o sea, cuando lluevan, va a ser un corto ahí. Sí, espérate, normalmente que los dos nos están adentro. Nos ganamos los dos el toma ahí. Por favor. Chiste, sí. ¿Qué pasa? All right. Ok, vaya. Pues. Guío, ¿teníamos clasificados para terminar? No, ya no. ¿Cómo no, viejo? No. Si la semana pasada. ¿Y por qué está enojado, Guío? No, porque ya me enojaron. Ay, no. Galletita. No, lo que pasa es que ahora me han hecho leña en todo el show y estos clasificados a mí no me parecieron muy buenos. Ah. Si quieren se los leo, pues no es mi problema. No te decís chuchito a tiempito. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Se nota que se hizo relajado, ¿verdad? O sea, voy así. Los tres. No, pues sí, ustedes. Para ustedes, sí. Vaya, ya rompí aquí. Se venden 3 maniquíes, 2 hombres y una mujer, 300 ganchos, 12 medios cuerpos para venta de ropa, $200 todo. Está bueno. Está barato, fíjate. Por 12 medios cuerpos. Los dos hombres no. ¿Los regalarías? No, Robin, no sé. Los 300 ganchos, fíjate que no dice si son de madera los ganchos o son. No. Habla, viejo. 22, 28, 21, 23. Camilla para masaje. Lupa pedestal. 2 planchas para cabello. 1 torre y 2 sillas. Está bueno. Una torre. Cerraron el salón de belleza. ¿Qué es una torre, Alan? ¿Qué un es salón la de torre belleza? Un salón de belleza. Oh. Ah, sí. ¿Usted sabe qué es una torre? Pues un salón. No será esas cosas donde ponen. No. A donde se encaramba la gente en las ciudades y toma fotos desde arriba. ¿Y la lupa pedestal? Lupa pedestal. Dos planchas. Esas creo que son las que hacen para hacerte faciales. Puede ser. Para que te vean aumentada. Ya tengo el dato exacto. Ajá. Se llama Brian Lamb y va a venir acá con una non-profit que se llama Surf for Life. Ah. Y lo que van a venir acá. Es según tengo entendido, van a crear un centro como de cómputo, van a construir una escuela y al mismo tiempo les han donado computadoras y cosas y van a poner todo esto. ¿Cómo se llama la organización? Se llama Surf for Life. Chivo. Y según tengo entendido, van a venir a surfear Novoa. También. Ah, le vamos a preguntar también a Novoa. Hey, mira, la Ceci Santos dice que la torre es donde ponen los productos de belleza. Ah. Ajá. Ah, ya. En la torre. Tiene sentido. Así que va en el cuco. En el cuco es que va a andar este chavo. Vaya, podemos continuar con la sección. Gracias. Primero me preguntan, yo respondo. Sí, pero todo su tiempo, ma. La risa de Omar. Vaya, ahí va. Se vende jardinera en Jardín El Rosal de Jardines del Recuerdo. Jardinera. 3 tristes tigres tan amatrices. Un trigal, correcto. We are the odds, ¿verdad? Vendo leña seca en San Salvador. ¿La querés en otro lado, papá? Venga a traerla. Compro bocinas de 18 pulgadas. Cajones Servín Vega. O cámara de video. No sé, pero algo que hable de pulgadas y de Servín Vegas. Mejor no, man. Boxer puro vacunado, atigrado. Boxer atigrado. Boxer puro. Boxer puro, vacunado, atigrado. 4 meses, buen precio. Vos te decís como que dijeran pastor alemán puro, canelo. Es lo mismo. No, pero esto de atigrado es preocupante. A los 4 meses, cualquiera va a crecer el animal. Como una amiga que me voy a reservar el nombre. Uh-huh. Dice, puedo adivinar. Compraron en una propiedad que ella tiene compartida con otras personas, compraron un caballo. Les dijeron que lindo que lo compraran para los niños, era un pony y todo. Y el caballo no paró de crecer. Oye, el caballo ahí lo tiene, un caballo desbocado que anda ahí, viejo. Ay, no. Bueno, caballo inglés con cuarto de milla de 6 años. Precioso, se vende por no utilizarlo. Cerdos para engorde y de todo. ¿Cómo es esto? Para engorde y después de que lo engorde. Cerdos para engorde y de todo. No sé, ¿qué otra cosa le puedes...? Bueno, se venden cuyos a 7 bolas. Por Dios, es cierto. Escanealo, Omar. Se venden cuyos 78. Y al celular le tienes que hablar, hay que gastar. Sí. Voy a gastar más en la llamada y en la ida cuyo a traer. Yorkie macho Poppy. ¿Es el nombre o el estado del animal? ¿Le querés poner Kaiser? No. Sale, mira. No, Poppy. Entiende por Poppy. Mira. Y sale la foto. Y tiene cara de Poppy, digo. Negra la cara, no se ve nada, viejo. Yorkie macho Poppy de 1.5 meses. 400 bolas. Uy, ¿a cuántos cuyos te podrías comprar con eso? No resultaron tan malos, vea. Es que se me había olvidado, los marqué la semana pasada. 50 cuyos. Y de eso se sigue reproduciendo, viejo. Como cuyos. Pones tu negocio. A 6 bolas que lo den ya. Ya le mata el negocio al otro. Vaya. Cambalachos. Cambalaches. Cambio carro por antigüedad. ¿Qué tan antiguo está el carro? ¿Y lo que te... Por cualquier antigüedad. Por antigüedades, teléfonos. Cambio casa por carro, más dinero extra, vaya. Ahí podrías hacer un... Hablar con el señor Palacios o dejar recado, dice. El volcán de San Salvador, kilómetro 18, vista panorámica, 800 metros cuadrados de construcción, cambio por negocio turístico a estrenar. O finca de café. Cualquier... Mira, yo admiro a esta gente. Que esta gente sabe lo que quiere en la vida. Es una visión, o sea, clara. O sea, tiene una propiedad, le heredaron una propiedad en el volcán de San Salvador. No. No, no, no. Yo lo que quiero es un negocio turístico a estrenar. O una casita. Ah, no. O una finca de café. O una finca de café. Dice 50% efectivo, el resto, casa o finca de café. A ser grande acá, casa el volcán. Está pidiendo mucho gustito este. Ya solamente. Gracias a Dios. Hey, right. Estaban buenos. Mira, de empleos, sí. Oferta, no había nada. No tuve tiempo de verlos. Es que... es que vos crees que solo es de leer, Roby. Bueno. Pero te puedo dar un dato. El 85% de los japoneses más ancianos no poseen ningún impedimento para su vida diaria. Frente al 65% de otra raza, los japoneses viven más. Ah, ¿de verdad? Sí, se supone que es porque es una de las tasas, tiene la esperanza de vida más alta del mundo desde 1986. Una muestra de ello es que sus bebés nacen hoy bajo la premisa que vivirán una media de 86 años, viejo. Fíjate que estaba oyendo ahora. Pero espérate, ajá. Los japoneses van al médico una media de 13.4 veces al año. Más del ¿qué? Doble que más el Reino de una Unido. Vez al mes. Más del doble que qué? Que el Reino Unido. Que todo el Reino Unido. Wow. Rol. Los habitantes del Reino Unido, los cuales van 5 veces. ¿Vos cuántas veces vas al año? Trato de ir una. ¿Año? Trato de ir una vez al año vas al doctor. Si no, ¿no te enfermas? Si me enfermo voy más veces. Pues sí, pero en promedio. En promedio, o sea, un año promedio. Esta mara va a chequearse. Pues, no, sabes que puede ser que los japoneses tienen médico de planta en sus empresas. Aquí dice, ve, los nipones tienen una media vida de 86 años. El hábito de visitar al médico y el cuido en la vejez hacen la diferencia. ¿Y vos, Omarcito, cuántas veces vas al médico al año? En promedio. Bueno. Por dolama, varios. No, yo voy más veces. Sí, yo quizás hasta unas 4 veces al año, quizás. Por ahí ando yo. Y cuando te dije una vez al año, es que me hago los exámenes, que es diferente. Ah, sí, el perfil. Uh-huh. Que sí, ¿cómo es? Yo tengo una pregunta. Y cuando ustedes estaban un poco más jóvenes, ¿iban al doctor? Como así, como frecuente, como siempre. Es que yo para eso sí soy súper mal. Yo no comenzaste voy al doctor. Mal tu pregunta. Sí, la pregunta, Ale. Está malísimamente redactada. Ahorita ¿cuándo? Nos quedamos en... Ahí está, nos dijo viejo. Cabal, no oímos lo demás. No oímos lo demás. No. Puedes replantearla, digamos, vale. Ay, no está escribiendo. Siempre. Si ustedes estuvieran otra vez, 20, no. Si ustedes se acuerdan cuando tenía. Si había médico a sus 20 años. siempre han sido constantes. Sanotes. ¿Con qué frecuencia visitaban el chamán, brujo o hechicero? No, yo siempre he sido un poco alarmista. Entonces, así medio dolor o algo extraño pero no te da muy seguido. No me da muy seguido, pero no dudo en ir al doctor. No soy de los que se está dándole largas al asunto. Así debería ser, porque el salvadoreño promedio primero le consulta al vecino. Ajá. Y el vecino te receta algo que le dieron a un tío. Sí. Que él jura que es el mismo diagnóstico tuyo. Sí. Vea, vas a la farmacia y te dice el dependiente de la farmacia que cuidadito, que no, que mejor tomes otra cosa. Sí, es que mire, si usted va a comprar eso, mejor compre este otro. Exacto. Mire. Sí, exacto. Y vas donde el doctor y cuando te pregunta que quién te dio ese medicamento, hasta pena te da decirle. Porque tienes que contarle toda la gran historia. Sí, no, yo salgo corriendo donde el doctor bien rápido. De hecho, ahorita todavía tengo el dorso de la mano dormido. ¿Todavía? Todavía. Fue a vos. Ya 2 semanas. Potente ese lado que te picó. No, fíjate que resultó que tengo 3 vértebras unidas en la nuca y me está presionando un nervio de algún tipo. Ah, es nervio ciático. Sí, es un nervio. Pero no aguantarás el dolor, viejo. Si te está presionando un nervio, no, debe no, ser pero un nervio no más. No machacando, sino que como que lo pellizca. Es un pinch. De hecho, si muevo la nuca de alguna forma, vuelvo a tener sensibilidad. Weird. ¿Y qué te han recomendado? Yo tengo la solución, lo que le pasó a un tío. Ajá, dale. No, tengo que ir a hacer fisioterapia y me van a poner unos magnetos, no sé dónde. Ah, no, papá. Bueno, no hay dejar, si te dejas, viejo. Mira, aquí hay un nuevo fad en internet que todo el mundo está haciendo que se llama Batmaning. Y se toman fotos y es la mara colgada de las piernas. ¿Sabes qué, Robby? Esto es en serio. Uh-huh. ¿Sabes qué? Mi papá le recomendó su neurólogo. Ajá. Porque él tuvo problemas de vértebras, de discos lumbares presionándole, bueno, él de hecho hay unas cosas que van en medio de las vértebras lumbares que son los discos. Cojincitos. Son los discos, esos son los discos, son los cojincitos, correcto. Mi papá ya no los tenía, estaban pulverizados, entonces estaban 3 vértebras unidas. Uh-huh. Entonces le decían de que se tenía que operar y por no quererse operar, y uno de los médicos le dijo de que si no quería tener tanto dolor, que lo que le recomendaba era colgarse. Tipo las barras que hay allá en el parque de Altamira. Batmaning, mira. No. Ahí está. O sea, te colgas y dicen de que eso no permite que te lesiones más de lo que ya estás, porque es tu propio cuerpo el que hace que la columna se estire. Y tiene lógica en realidad. pero mejor anda a fisioterapia. Sí, mira, qué buen amigo. Y Omar queriéndote colgar de las patas, mira. Menos mal que de las patas. Cuando dijeron anda colgate. Como, mira, date por vencido. Yo nunca vas a volver a sentir la mano. Bueno, señoras y señores, yo creo que vamos llegando al final de este. Se acabó. De este programa totalmente charamusqueado. Yes, Ale, muchas gracias. Ale, perdón, oiga. No, no importa. Ya nos vamos conociendo. Ya estamos en confianza. ¿Para qué dije sí, eso? Sí, ya no, en la próxima semana. Ey, la Ceci se tiene que ir. Ah, va, pues, Dios, sí. Ahí nos va a contar de la charla. Cuidado con la pupusa party, no es una tormenta tóxica. Ey, y al final no diste quién era viva la pirraya. No, no sé, pero ahí me dijo de que... Mencionó a Franklin Enríquez. ¿Quién era? Ey, no te acuerdas. Enríquez era Franklin. Sí, Franklin. Ah, se me hace el que hacía traveling en un su jump stop, todo feo, jugando basquetbol. Se me hace que ha de ser este. O Edu. No, se hubiera identificado, vea. No será el doctor Diego. Podría ser el doctor Diego. Uh-huh. Podría ser Amaretto. Uh-huh. Aunque Erika está en Rusia, no sé cuál. ¿Qué horas tienen en Rusia ahorita, Omarcito? Ya te digo. Que me ves que estoy allá. Son las 7:34. ¿De qué? De la mañana. Uy, ¿cómo lo hallaste tan rápido? Pones en Google Time In y el país y él te dice. ¿Señal dónde te fuiste? Google. Google. Ajá. Ah, Time in Russia. Ajá. Time in Russia. Ahorita es martes y son 7:34 de la mañana. ¿En España? Time in... Bueno, después seguimos. No le acabemos que le des caso. Quiero saber, que mandé un correo ahorita. Ah. 5:35. All right. Ok, va pues Mara. Nos vemos Roberto Miranda, nos vemos Sue, nos vemos Ale Mejía. Muchas gracias por habernos hecho barra. Y ¿cómo nos sabes que es Roberto Miranda? Porque en algún momento era Roberto Miranda, después solo Roberto. Magneto dice, tené cuidado. Magneto está complicado. No, pues yo voy a ver primero. Si no dejé que me enderezarase, no voy a dejar que me pongan Magneto. Por eso es que no te queremos mandar ahí, porque sabemos que te quejas de todo lo que uno te recomienda. Bueno. Sí, Roberto de Orlando está. Ey, y saludos. Saludos. Roberto, Robin, sí. Pero sí vaya al desfile. Con Pablito, yo apoyo eso. Muchas gracias, Ale. Ahí le voy a contar, voy a tomar fotos y fíjate se lo que puedo. La Ale lo que quiere es que te quebres la espalda. Ya sabe que estás lesionado y te está mandando, fíjate. No, yo pienso que hay que seguir con esas tradiciones. Pero la salud es lo primero, mamayita. Vos decís que este tiene que ir a colgarse en traction. No, voy a evaluar el riesgo. Y lo más probable es que voy a ir y le voy a mandar fotos. Le voy a tomar fotos. Excelente. Y saludos a Viva la Pirraya. Mira. Que no tengo ni... Mira, debería de mejor... Yo creo que doctor Diego, güey. Sí, batmanizate mejor, Rubén. Sí, batmanizate, hombre. Te vas a sentir mejor. Y nos mandas la foto. Sí. No, bueno. Para nada. Va pues, gente, nos vemos la próxima semana. Tenemos invitado, tengo dos invitados preconfirmados, así que para las próximas dos semanas hay invitado en la charamusca. Nos vemos, pasen un buen día y nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica.